Le dedico cacharro desde Chaco, primer cacharro en el monte del Chaco húmedo, desde Colonia Benítez. Estamos escuchando a Kimio Eto con Aru no Sugata. Este cacharro se llama Una almohada es un cuaderno. Está dedicado a las 5 ranas que están en la casa sonando en este momento. Estamos escuchando una versión de la Gymnopédie de Satie hecha por Ruth White en 1971. Esto es Melódico Cacharro de Amor por Alter Sapucay Radio, un dibujo musical. Bueno, este es un cacharro chaqueño, transmitiendo en vivo desde Colonia Benítez, Chaco, Chaco húmedo. Este es el cacharro número 85, una almohada es un cuaderno. Y empezamos con una canción japonesa, después seguimos con Ruth White, del 71, su versión de la Gymnopédie número 1 de Satie, y después nuestra nueva y flamante cortina musical del cacharro. Hay tres pequeños porciones, pequeñas porciones en el cacharro de hoy. La primera empieza con una colaboración entre Perla Zúñiga y Lechuga Zafiro de España y Uruguay, con un poema, canción que se llama Alguna Vez. Después vamos a escuchar una banda muy favorita del cacharro, Tanoshi Ongaku, con una canción del disco Yokori. Y después una colección, una parte de la colección de cantos fúnebres mexicanos, que se llama Cerró sus ojitos Cleto, del disco Suenen tristes instrumentos, que ya han sonado algunas canciones antes en el cacharro. Después vamos a escuchar a los compadres con El Manicero, gracias a Ricardo Toribio de Santo Domingo, República Dominicana, por acercarme esta canción. Y después al Rey Nando y su orquesta con La Luna Azul de Nando el Solitario. Y bueno, pues continuamos. Ese es un primer pedacito. ¿Alguna vez habéis pensado fuertemente en desintegraros en algo? ¿Que ese algo no sirva de nada y esa nada os dé poder para no ser necesarias? ¿Deseáis muchas veces terminar convirtiéndose en la inutilidad de un suero que propicia el alargamiento de la vida de un enfermo terminal? Terminal. Quiero que me follen tan fuerte, que me partan en dos, que me partan en dos cada uno de mis intestinos y desaparecer en forma de preorgasmo. Un preorgasmo que nunca va a llegar, que nunca llegó y se quede todo en la gran duda de la satisfacción. Quiero ser la energía insuficiente de una víctima de violación que intenta huir de su agresor, pero... pero tengo claro que no quiero ser la culpa que va a sentir la víctima por creer que es culpable de tal situación. ¿Alguien quiere ser la incógnita de la pregunta de quién tiene tuvo la culpa? ¿Alguien quiere ser la incógnita de la pregunta de quién tiene tuvo la culpa? ¿Alguien quiere ser la incógnita de la pregunta de quién tiene tuvo la culpa? ¿Alguien quiere ser la incógnita de la pregunta de quién tiene tuvo la culpa? ¿Alguien quiere ser la incógnita de la pregunta de quién tiene tuvo la culpa? Acércate, vamos, acércate, vamos, acércate, acércate, vamos, acércate, vamos, acércate, acércate, vamos, acércate, vamos, acércate, acércate, vamos, acércate, vamos, acércate, acércate, vamos, vamos, acércate, acércate, vamos, acaricia tu cuerpo, acaricia tu cuerpo, acaricia tu cuerpo para afianzar que sigues con vida. Para afianzar que sigues en tu vida. Estrújatelo. Estrújatelo hasta que sientas el check. Hasta que sientas el check de que todavía no es hora del gran momento final. Pero... ¿por qué te sientes mal? ¿Es que acaso acabo de finalizar? ¿Es que acaso me voy y te dejo aquí? Me voy y te dejo aquí. Me voy y te dejo aquí. Aquí. Me voy y lo dejo aquí, me voy y te dejo aquí, me voy y lo dejo aquí, ti, me voy y lo dejo aquí, me voy y lo dejo aquí, me voy y te dejo a ti, ti, me voy y lo dejo aquí, me voy y lo dejo aquí, me voy y te dejo a ti, ti, ti. Es la noche, es la noche quien nos va a construir. Es la noche quien me va a destruir. Vamos a destruirnos mutuamente cada noche. Yo como así,

pasamos al manicero con los compadres. Maní. Me voy. Me voy. Los compadres Manicero, el Manicero. Manicero. Nuestro adorado rey Nando de Fernando con su luna azul. Si la sabe, cante. Luna azul. Thank you. Queremos mandar un saludo a una mamá muy especial. Vamos a esperar que nos llegue el nombre de esa mamá y vamos a saludar a esa mamá que posiblemente guste mucho de esta canción. Melódico Cachorro de Amor quiere mandar un saludo a Stella con esta canción. Hay una teoría en el cacharro que no hace falta escuchar el cacharro para sentirse mencionado, o sentirse parte o lo que sea. Como que es, si entraste al cacharro por algún lado, si, no importa, no tenés que escuchar en simultáneo, te va a tocar. Puede ser cuando estés durmiendo o duchándote o no sé, haciendo cualquier otra cosa. No hay un compromiso tan ortodoxo con ser escuchados en el momento en el que se produce. Bueno, ¿qué más? Vamos a escuchar a Chacha Guitry del 2014 con la canción Calle Jacques Tati. Es la canción más corta del disco, dura 50 segundos. Ya escuchamos algunas cosas de ellos. Ellos son los de Avez-vous remarqué dans la vida? Y esta canción se llama Calle Jacques Tati, en homenaje a Jacques Tati, que también somos muy fans desde el cacharro. Después vamos a escuchar a Few con la canción Fragmento de los discos del Sol y el Acero. Después a Bene Gesserit con Sé Feliz de las postales desde Arrakis. Y después a los electrodomésticos desde Chile con Sírvase una empanadita. Without a dream in my own, without a love of my own. Ah, la la la la la la. Sayonara, no, sayonara, te o tsunai. Bueno, también ya están listos, calentitos, los cassettes del cacharro de la edición Piojos y Pianos por Pop 3 Discos, un sello de Córdoba. Así que pronto los, no sé, los tendremos para repartir. Piribiri. Turururu. I'm thinking about what you told me yesterday. Oh. And now I'm slowly crying. Okay. I will bring your picture in my heart during all my life. You saw me standing I alone. I will never forget your name. Without a dream in my your kiss, heart, your love, your voice, without a love of my own. We have spent too much time together, and tomorrow you have to go somewhere far away in a foreign country across the ocean. I know. I lose the game. I lose a precious jewel of my treasure life. We are making a mistake. I strongly believe it deep inside me. But when we want, we can fight fatality. Tomorrow, you will take the fly. Oh, tomorrow, another existence will start for us with new friends, new choices, new illusion of pleasure. Yesterday we were happy. Today, I'm slowly crying. The weight of our separation is too hard. I'm wandering, I'm writing to the smallest steps, sleeping in my bed. You know, we are the victims of our incredible complicity. When my gaze meets your gaze, you haven't to talk. Sirvase una empanadita. Sirvase una empanadita. Yo quiero ir a la playa. Pase una empanadita. Yo quiero ir a la playa. ¿Por qué? Yo quiero el sol y las señoritas. Me gusta señoritas. Me gusta señoritas en bikinis. Girls, señoritas en bikinis es bonita. Vamos. Cuando una canción tiene muy buen comienzo y después se pone muy hinchapelotas, el cacharro no cree que haya que soportar nada de la música que no nos guste. Así que simplemente se escucha la parte que a uno le gusta y después la otra parte se la pasa sin remordimientos. Y pasamos al último bloque del cacharro de hoy. Una almohada es un cuaderno. Con Tejotori Chaira Dilam. De Ranen Roy Chowdhury. Y después vamos a escuchar una canción que sale del segmento de música Khmer, que es un segmento relativamente nuevo del cacharro, que investiga la música Khmer de Camboya. No conocemos el alfabeto, así que no tengo idea cómo se llama la canción y tampoco conozco a su intérprete. Después vamos a escuchar a Björk haciendo un cover en islandés de El tonto de la colina de los Beatles. Después a Lola Granillo de Buenos Aires, actualmente en el barrio de Boedo, con la canción Primo. Después al amigo Polarámbula con Mezquita. Y después retomando dos canciones del cacharro pasado, que fue la presentación de Elsen 74 de Octavio Garavello. Vamos a escuchar Buen Día Berlín y Funeral. Funeral es mi favorita del disco. Y vamos a cerrar con Gian Piero Bonelli del disco Una Voz Nueva, la canción Retiredly. Eso es todo, amigos. Oh. Ese fue el mini segmento Khmer del programa de hoy. Y esta es Bjork haciendo Full on the Hill. Do. Give it Llegando al final de este cacharro. Es triste, pero no es tan trágico. ¿Por qué? Porque hay uno cada semana. ¿Qué temazo este? Hay que decirlo. Ay, capo. No sé si dicen acá capo. Qué capo que sos. Capo. Tan. Sí, yo dedicado al arte completamente inspirado en vos. Vienes vos, no vienes aquí a todo el mundo, ya te le va a encantar. Ábreteme, tiempo que no pasamos juntos como antes vos y yo. The water comes down, they flush to a sea, where they get into boats, and they manage to flee and go. As we wait like some bait for a modern arm to make a flaw with the law and the new definition for all. Someone sees the bright light of possibility. And when it moves, the yellow with the quivers of the 8 year olds. esto es en vivo. Para los oyentes que oyen por primera vez, les queremos decir que esto es en vivo. No existe la grabación. Buen día, Belín. Buen día. El cacharro se enorgullece compartir que va a hacer su primer DJ set para muertos el próximo lunes en el cementerio de Colonia Benítez. Pero nadie está invitado porque es un DJ set solo para muertos, pero después quizás lo grabo. Pero estoy contenta de pasar música para muertos por primera vez.

hemos llegado al final. Buenas noches.